casi 40.000 socios de Casa de Galicia ya fueron notificados que tienen que cambiar de empresa de salud sin poder elegir. Los socios aún resisten, pero cada una de sus esperanzas en poder seguir en Casa de Galicia, el gobierno las ha ido derrumbando una por una. Parece haber un ensañamiento de parte de los poderes del Estado con Casa de Galicia y eso está perjudicando a miles de socios y a miles también de trabajadores, médicos y no médicos también, ¿no? Pero bueno, hay una esperanza que tienen los socios que está puesta lisa y llanamente en la parte judicial o jurídica, podríamos decir. Y estamos en contacto telefónico en este momento con Karina Gómez, que tiene una doble condición, podríamos decir, porque es abogada, pero también es socia de Casa de Galicia. Karina, buen día. Encantado de recibirte en los micrófonos de la radio. Buen día, José Luis. ¿Cómo están todos por allí? Muy bien, muy bien. Bueno, y queríamos ver si podemos en estos minutos poder un poco orientar a los socios de Casa de Galicia con lo que está pasando, porque viste que los socios se despiertan un día con una información, al otro día con la otra, una notificación que le llega al teléfono o al correo electrónico diciendo una cosa, después escucha las radios, la televisión y ve otra distinta. Hay mucha información en diferentes direcciones y hay que ordenar un poco, ¿no? Entonces, queríamos conversar contigo para ver cómo nos podés orientar un poco a todos. Bueno, lo que sí es de los socios y funcionarios, como bien dices tú, estamos bastante desilusionados, con incertidumbres, o sea, hay un sentimiento de dolor por todo lo que venimos viviendo desde el fatídico 23 de diciembre en que se decretó el cierre de la institución. Y bueno, desde ese día en adelante ha habido acciones inmediatas y un procedimiento acelerado por parte de las autoridades, o sea, un apuro en redactar un proyecto de ley cuando el Parlamento estaba en receso. Bueno, ya sabemos, la reciente ley era 20.022 que se acaba de sancionar y bueno, el decreto que reglamenta la misma. Entonces, y bueno, también las notificaciones que han venido llegando de los distintos prestadores asignados, en los cuales ya se habla de una ex Casa de Galicia, y todavía seguimos siendo Casa Galicia, sigue siendo persona jurídica. Entonces, en esa mezcla de sentimientos es que, bueno, seguimos al firme y, bueno, por ende, con los efectos de la ley es que hemos presentado un grupo de 625 socios el proceso de inconstitucionalidad de esa ley y al cual se adhirieron medidas cautelares, porque todos sabemos que las leyes tienen efectos inmediatos y solo se pueden suspender en caso de pedir esa medida cautelar hasta tanto la Suprema Corte de Justicia se expida por la acción de inconstitucionalidad, por entender que viola varios preceptos constitucionales, ¿no? Uh-huh. O sea que la ley 20.022 está cuestionada. Exactamente. Siempre entendimos, bueno, el principal derecho que se está vulnerando es el de la libertad, porque los socios no tienen, a diferencia de los otros usuarios que establece el Sistema Nacional Integrado de Salud, pueden elegir a qué prestador. Y acá se está violando el derecho a la libertad, o sea, se restringe la autonomía de la voluntad. O sea, la autonomía supone la posibilidad de elegir entre una o más soluciones. Y acá se están imponiendo esos cinco prestadores, porque hay uno que pertenece al departamento Canelones. Y bueno, la libertad de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud está siendo vulnerada, porque no podemos elegir al prestador que queremos y bueno, de acuerdo a este caso, la diferencia también se vulnera el principio de igualdad, porque los demás pueden y los de Casa Galicia no. Y después también entendimos, a raíz de todos los acontecimientos sucedidos, que se está invadiendo, violando el principio de separación de poderes. O sea, en la historia del país no solo se vio que históricamente se pusieron de acuerdo todos los partidos en sancionar esta ley que nosotros llamamos la ley que decreta la muerte de Casa Galicia, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, o sea, hay un proceso judicial en trámite, que es el concurso, se está en la etapa en la que se estarían verificando los créditos, si están legitimados o no, en qué monto, hay un proceso... O sea, ese proceso judicial también fue puesto en tela de juicio porque se presentó un recurso de apelación que está pendiente de resolución. Entonces, se está metiendo tanto el poder ejecutivo como el legislativo en la injerencia de algo que está que las resultas todavía no están concluidas. Uh-huh. Karina, una pregunta te quiero hacer con respecto a lo que decías antes. El principio de poder elegir el prestador de salud que vos quieras. Están poniendo 5 prestadores de salud, pero la ley habla que también se puede elegir a ACE, ¿no? Sé que los prestadores son privados. El tema de ACE, no, yo diría que no lo sé bien, porque sabemos que esa ley también establece la forma en que se distribuyen los funcionarios. Bueno, y sabemos que para acceder a ACE, la única forma de ingreso a la función pública es a través de concurso. Entonces, ¿qué pasa con los funcionarios si en función de la cantidad de socios que migran, se tiene que llevar también consigo determinado porcentaje de funcionarios? Entonces, yo no lo veo viable. Capaz que a futuro, pienso yo, que transcurrió esos 2 años, ahí sí uno se puede cambiar a ACE. Eso no lo he estudiado a fondo aún. Bien. Cuando he escuchado algunas informaciones en otros medios de prensa, que dice que sí que se puede elegir, que lo que pasa que te van a dar 30 días ahora, pero solo se puede elegir entre esas 5. Entre esos preestablecidos, es verdad. Lo que establece la ley, que en el plazo de 30 días cada persona puede acudir al prestador que entienda conveniente, pero no tiene posibilidad de elegir con otro. Son esos 5. De esos 5 son con los que me puedo cambiar. Uh-huh. O sea que se siguen limitando los derechos, ¿no? Claro. 625 firmaron este escrito que cuestiona la ley. ¿Va a haber otros? Sí, la semana pasada los socios que decidimos contar con el patrocinio del doctor Juan Cereta presentaron el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad y las medidas cautelares, y en el curso también de la semana pasada y parte de esta semana se van a seguir recabando más firmas por la gente que ha decidido a último momento adherirse a esta acción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la cifra no tengo exacto de cuántos ya vienen firmados, pero calculo que a fines de esta semana ya se estaría presentando la segunda tanda de firmantes. Bien. Karina, ¿qué pasa? Sí, porque los socios ya recibieron las notificaciones de la prestadora de salud que le toca desde el pasado viernes. Sí. Supongo yo que debe haber alguno que no está informado, que no nos está escuchando en este momento y que ya da por hecho que va a estar en una prestadora de salud distinta. Y pueden ser muchos. ¿Qué pasa si la decisión del cuestionamiento a la ley la deja sin efecto? Sí, es así. La acción de inconstitucionalidad lleva su tiempo porque sabemos está estudio cada ministro de la Suprema Corte de Justicia y los efectos de la ley son inmediatos. Por eso se presentaron las medidas cautelares. Eso tal vez tarde de 15 a 20 días en resolverse. Lo que sí, hasta fines de marzo la prestación en Casa de Galicia está garantizada. La gente, o sea, supuestamente nadie se iba a cambiar, pero cada quien es libre de en este plazo poder cambiarse a los prestadores que están predeterminados, ¿no? Pero confiemos, hasta ahora la Suprema Corte de Justicia ha actuado con bastante celeridad porque ya confirió traslado al Ministerio de Salud Pública en cuanto al escrito presentado por el doctor Cereta, y bueno, Capaz que en las próximas semanas vamos a tener novedades sobre si se suspende los efectos de la ley. Lo que sí quiero aclarar es que todas las acciones de inconstitucionalidad tienen efectos en el caso concreto, o sea que solo rige y eventualmente si sale favorable la declaración de inconstitucionalidad, se aplica el caso concreto y respecto de aquellas personas que suscribieron el escrito, no respecto de quienes, si bien son socios, no han presentado ninguna acción. A ellos sí se les aplica los efectos de la ley 20.022. Uh-huh. ¿Hay otras medidas de tipo jurídico, judiciales que se estén realizando, Karina, además de las que ya hablaste? Sí, con respecto a la ley, bueno, como ya dije, haber promovido la acción de inconstitucionalidad y respecto al procedimiento concursal, como también sabemos que hay bastante desinformación, lo único que sabemos es que se han presentado los recursos de apelación por parte de la doctora Lucía Curbelo, por ser ella quien cuenta con poder para pleitos y oficia como representante voluntaria de la institución, o sea, el poder de ella está vigente y incluso en uno de los decretos que se sustancian en ese expediente de concurso, se le dio un plazo de un año para representar a Casa Galicia, porque si no también seguimos sosteniendo desde el principio, la misma institución y los mismos socios siempre estuvieron en situación de indefensión. O sea, la propia directiva cesada se presentó en forma inconsulta un expediente judicial solicitando el concurso sin haberse solicitado una asamblea de socios si aprobaban esa decisión o no. Y bueno, después la concursada, que en este caso Casa Galicia, está siguiendo esas resultas sin esa representación. Entonces, por eso ella presentó esos recursos de apelación y bueno, ahora estamos a la espera de lo que decida el Tribunal de Apelaciones en lo civil, de séptimo turno, que es el que está llevando ese recurso. ¿Hubo alguna estimación de parte de la justicia cuando entregaron el escrito, cuándo puede haber un fallo del cuestionamiento a la ley? Tiempo no lo sabemos porque insume bastante tiempo, son 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia para estudiar el caso. Sí, en cuanto a las medidas cautelares, porque al ser en términos jurídicos el periculum in mora, o sea, lo que se puede demorar el asunto es lo que hace la inmediatez de que se pueda estar expidiendo cuanto antes en cuanto a las medidas cautelares. Pero después, en cuanto al proceso de inconstitucionalidad, puede llevar meses, sí. Muy bien. Karina Gómez, muchas gracias por ahora y seguramente te vamos a molestar más adelante. Sí, a las órdenes. Y lo otro que sí quería aprovechar para decirlo, ya que estamos al aire, es que también estamos luchando por preservar el patrimonio cultural, porque también en parte de que se han vulnerado varios derechos, también entendemos que con estos últimos decretos que dispuso el juez, se está invadiendo también la esfera de lo que es Casa Galicia, porque en su momento la intervención refería al tema salud, y ahora en apurar que ya decretó la disolución, cuando todavía no se celebró la Junta de Acreedores, como que también está tratando de que Casa Galicia desaparezca, y tenemos también el tema del Panteón Social, que es muy importante. También tenemos el inversor, que ya sabemos que pertenece al grupo de Rivera Salud, aunque tampoco descontamos que pueda aparecer otro inversor, porque la idea nuestra es que cualquier grupo inversor pueda estar esté dispuesto a iniciar tratativas con nosotros, con tal de que se preste el rubro salud, o sea, la prestación sanitaria, y se pueda mantener al personal con sus mismas condiciones laborales, bienvenido sea. Y por eso también nos llama poderosamente la atención la negativa de las autoridades, porque el inversor está y hasta ahora se está hablando de disolución, como que Casa Galicia está extinguida, cuando en realidad hay intenciones de que ese inversor pueda asumir aunque sea parte del pasivo actual y el eventual contingente, ¿no? Uh-huh. Karina, ¿cómo, si los socios están escuchando y todavía no han firmado o quieren firmar o comunicarse con el estudio, pasame el número? Yo lo paso, acá no lo tengo conmigo porque lo tengo en agendado en el celular, y como la entrevista es en el celular, perdón. Lo que sí, hoy en el correr de la tarde, de 14 a 17 horas, en el estudio del doctor Soleta, se van a estar recogiendo firmas. Bueno, el estudio queda en Plaza Cagancha, la oficina 204, pero no recuerdo exacto el número de que yo después yo lo subo al grupo. Pásamelo ahora, cuando terminemos me lo pasás. Yo te lo paso, sí, porque lo tengo agendado en el celular y no, lástima que no me lo anoté, así que mil perdones. Perfecto. Karina Gómez, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Bueno, muchas gracias a ti, José Luis, estamos en contacto.